Ahora, último tema. ¿Vas? Sí, no. ¿Tú querías que hablara él? Yo quiero que hable él, pues. Muy ya, yo hablo. ¿Este es el último tema? No canto. Oye, ya. Bueno, tenemos claros los planes entonces, pero por lo pronto, ¿he cachado que han tocado como poco? ¿O? Depende de qué hables tú de tocar. Ah, no, si hemos tocado harto el timbre. Uh-huh. Hemos estado tocando y tenemos fechas. Tenemos fecha el 18, vamos a estar en. Fuerte Bárbaro. En Viña. No. En Viña, ah, no es el Fuerte Bárbaro. No, no, no. Ese no es en Viña. En Viña del Mar. Uh-huh. Viña en la discoteca. ¿Tú sabes ahí? ¿Cómo se llama? No sabe. Vamos a estar en una discoteca que va a estar en la página www.maquisón.cl. En la página www. Vamos a estar el 22, vamos a estar en el Fuerte Bárbaro ahí, sí, en Maipú. Ya. Yeah. El año nuevo. Ahí tenemos que ver bien lo del año nuevo. No, el año nuevo va a estar en dos lugares. ¿Están listos? Vamos a estar ahí en la Rotonda Pérez Ujo. Vamos a tocar entonces. Vamos a estar también en el Galpón 9, yeah. Chucre Mansur. Sí. Claro, y el 12 de enero es tenemos el lanzamiento. Tenemos lanzamiento del disco. Y el 6 de enero tenemos lanzamiento en Valpo. ¿O no? El 6 de enero todavía no se cierra. Ah, ya. Sí, pero el 12 de enero. Vamos pero el 12 de enero, por 6. Seguro, estamos en la Ex Oz en Galpón 6 haciendo un lanzamiento oficial. Que se viene con Tutti. Ya. Yeah. ¿No? Todos en pelota. Con fiesta. Con fiesta. Claro, sí. Es con fiesta. Es tocata, fiesta, uh-huh. Borrachera, lo que quieran. Ahí todo depende ranchera. De las cosas que le gusten hacer para pasarlo bien. Uh-huh. Primavera. Ya, pues, ¿con qué vamos a cerrarle? Con un temazo que se llama Distancia. Uh-huh. Esto es un remix. Este es el remix por Adonai. Un saludo a Adonai. Y queremos también decir que prontamente vamos a estar trabajando algo visual para esto. ¿Eh? Así que esténse atentos. Saludos a toda la gente que escucha la Rock and Pop, raras tocatas nuevas aquí. Dale. Algo así.